Ya me cansé de ser pobre, voy a darle a lo que venga y que venga la buena vida, porque perdí la vergüenza detrás del miedo y dinero, y por pacas en este negocio llegan. Ya le he jugado al decente y al que no se mete nada, y pa' nada me ha resultado pa' vivir de la chingada. Madrecita, no te agüites por ti, que va a andarte en la jugada. No me invites a chambear, invíteme a hacer billetes. Ya he trabajado bastante, quiero saber qué se siente tener todo a manos llenas, con lujos y el respeto de la gente. Y aunque se escuche feo, es la pura neta, compa. Hay gente que te mira por lo que tienes y no por lo que vale, viejo. Tómale, tómale. Cuando comienzas de abajo, la gente no te hace un paro, y muy caro cuesta perrearle porque no ves nada claro. Pero cuando tienes feria, esa gente hasta te hace en los mandados. Voy a darle gusto al gusto y la vida que me resta bien puesta. Quiero vivirla de capricho y fiesta en fiesta. Si saben que el perro es bravo y lo saben, pa' que le patean la cerca. No me invites a chambear, invíteme a hacer billetes. Ya he trabajado bastante, quiero saber qué se siente tener todo a manos llenas, con lujos y el respeto de la gente.